hace pocos días, estaba yo meditando en mi oración el sacramento del matrimonio y me di cuenta de que hay muchos matrimonios que son matrimonios por razones humanas. No digo por razones malas, sino por razones meramente humanas de este mundo. La pasión, la cual no es mala, la pasión, muchas otras razones, que son razones de este mundo. Pero después hay otros matrimonios, que son matrimonios en los que verdaderamente el cónyuge puede decir: esta otra persona es la que desde toda la eternidad estaba pensada para mí, en la mente de Dios. Podían ocurrir muchas circunstancias entre medio, pero esta persona es justo la persona que desde toda la eternidad estaba preparada para mí. Y solamente concibo la existencia en este mundo con esta persona. Esto es algo muy distinto de las razones humanas, no solamente de las razones malas, que también a veces las hay, sino, insisto, de la mera pasión, porque la pasión puede pasar. La pasión, siendo un fuego verdaderamente ardoroso, pasa y solamente queda la ceniza. Y si los matrimonios empiezan por razones todavía más desviadas, lo que mal comienza, mal acaba. Y por eso muchos matrimonios en nuestra época, no hay ninguna duda de que no pueden acabar bien, porque comienzan mal. Sin embargo, no es este el caso que nos ocupa en esta noche. Ciertamente, cuando yo veo a José Luis y a María, no puedo pensar más que José Luis con María y María con José Luis. Así que esto comienza indudablemente, pues, un edificio sólido, como los que ellos construyen, como buenos ingenieros, con unos fundamentos basados en el amor. Podría hacer muchos juegos de palabras con la palabra principia, pero me abstendré. Desde luego, los principios sobre los que se fundamenta son el amor. Y yo no veo, desde luego, más que el comienzo de un edificio, ya que los conozco bien, conozco al novio antes que la novia, desde bastante antes, no puedo ver más que un edificio, pues, que seguirá edificándose y edificándose por todos los años de la vida. Sin embargo, el resto de matrimonios, pues, caen esos edificios por la razón que he dicho, los fundamentos. Porque la pasión, aunque sea muy fuerte, aunque ese amor que es como un ardor incontenible sea muy, muy lleno de fuego, sin embargo, cuando no existe el respeto a la ley de Dios, después vendrán otros ardores, después vendrán otras pasiones. Por eso mi consejo a vosotros dos es la ley de Dios. La ley de Dios, sin ninguna duda, salvaguarda los matrimonios. Dos esposos temerosos de Dios, dos esposos que andan por el camino de los 10 mandamientos, no tienen nada que temer. Podrán venir problemas, podrán venir enfermedades, de todo. La salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, pero se mantendrá. Pero sin ley de Dios que la custodie, que custodie un matrimonio, no hay forma de resistir. Las tentaciones son muchas, los seres humanos son débiles. Así que mi consejo ante todo es ese, la ley de Dios. Yo me llevé una gran alegría cuando supe que la novia era muy religiosa. Yo era muy amigo de él desde hacía años, pero cuando dijo, sí, mi novia cree en Dios, pues me alegré mucho. No voy a decir que dije, agárrala, porque hay pocas, pero ciertamente fue para mí una seguridad de que no va a pasar como en otros casos, que va uno con mucha ilusión, pero después las cosas se tuercen. Cuando uno está fundamentado en Dios, sin ninguna duda, eso es un fundamento firme, que no se hunde. Y pasarán los años, y cuanto más tiempo pase, más difícil se os hará imaginar vuestra vida, vuestra existencia, sin el otro. Será algo que diréis, no me lo imagino. Aunque volviera a nacer, no volvería a probar otra cosa, porque es la persona que más amo en la Tierra. Y después hay muchos problemas que pueden venir, muchos, indudablemente. Pero hay que entender el matrimonio como una unión sagrada, no como un mero acuerdo entre dos personas y ya está. Una unión verdaderamente sagrada. Lo mismo que en el sacerdocio uno hace un compromiso con Dios, también en el matrimonio uno lo hace con Dios. Y lo hace con Dios de estar siempre con esa persona. De ahí que si hacéis el rito cristiano, es ante Dios. Y por lo tanto, bajo estas premisas, no cabe decir, es que si estamos de acuerdo, excluís esa posibilidad. Y esto es muy importante decirlo en el sermón de la boda, para que incluso la más pequeña tentación que pueda venir a este respecto ya desde ahora quede anulada, como los gérmenes que con un bactericida se matan antes de que proliferen. Así también vosotros, cualquier duda que tengáis en el futuro, recordad que sabíais muy bien lo que hacíais. Y el fruto de esta decisión que tomáis será con los años un fruto dulce, un fruto agradable. Y aunque no lo fuera, la alternativa siempre será mucho peor. La alternativa siempre será, lejos de los caminos de Dios, peor, peor. Por eso, cuando digáis el sí quiero, hacedlo con la plena conciencia de lo que supone este rito sagrado, indestructible. Ni siquiera el mismo Papa podrá después ya romper un vínculo que depende solo y exclusivamente de Dios y que Dios no rompe nunca, jamás. Es indestructible. Aquí en la Tierra cualquier cosa se puede destruir, pero como ingenieros ya sabéis bien, aleaciones de todo, todo se acaba destruyendo. Pero lo único que si pudiéramos ver con los ojos de los ángeles ese vínculo sagrado que hoy vais a forjar, veríais que no hay nada que lo pueda romper, absolutamente nada, nada sobre la Tierra. Pues que la solemnidad de este acto, con todos estos cánticos, con todas estas ceremonias, os haga plenamente conscientes de la importancia de este momento. El resto de la vida y después la eternidad, en cierto modo, ni la muerte separa esta unión, en cierto modo. Uno queda libre, pero la unión proseguirá después en el más allá, ya purificados totalmente de nuestras faltas y de las cosas que hicimos mal, y todavía más embellecidos para pasar los siglos de los siglos con la persona a la que uno ama más en este mundo. Pues nada más, confiemos que dentro de no mucho los críos estén correteando alrededor de ellos dos y podamos hacer bautizo tras bautizo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.